Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por estar delante de tu presencia, oh Dios. Gracias por respirar este aire que tú nos das, Señor. Porque si no fuera por ti, sería imposible llegar hasta aquí, oh Dios. Poniendo los obstáculos en el camino, el enemigo siempre, para no dejarnos llegar. Pero sabemos que tú vas adelante de nosotros abriendo camino, rumbo a la enseñanza y a la perfección, oh Dios. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios temeroso, el cual nosotros hoy tendremos que tener miedo si fallamos en tu presencia, Señor. Bendice, Señor, este lugar. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí por haber llegado con dificultades, con pruebas, pero tú sabes que hoy van a ser bendecidos y van a ser recompensados, Señor, en lo espiritual para cada uno de ellos. Sus familiares están en el control de tus manos y aún sus hijos, también tú tienes el control de cada uno de ellos. Oh Dios, bendice este barrio, bendice al hermano que trae la enseñanza, bendice al pastor de esta congregación, bendice, Señor, que este lugar sea un canal de bendición de agua viva, Señor, y que tengan sed las almas, Señor, por tu presencia hoy aquí. Bendice, restaura a cada matrimonio que está pasando dificultades en el mundo entero, Dios. Sabemos que la primera institución que tú formaste fue los matrimonios y el enemigo se ha levantado contra ellas. Y aquí intercedemos hoy para que ellos, Señor, sean bajo tu voluntad, porque tú formaste, Señor, hombre y mujer para ser un solo cuerpo, para tu llamamiento, Dios. Bendice, Señor, abre camino para que nosotros podamos caminar confiados en tu presencia. Bendito es tu palabra y hoy la pondremos por obra aquí, llevándola a cabo, Señor. Sabemos que tú has caminado entre nosotros donde está la necesidad. Sabemos que tú nunca has pasado nada por alto, sino que socorriste al necesitado hoy. Gracias, Señor. Bendice este lugar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. La habíamos visto la vez pasada. La bestia. La bestia, ¿no? Porque la idea es que podamos ver este, dentro de todos los personajes que nos da el Apocalipsis, poder ir identificándolos para saber de qué estamos hablando, porque si no, es muy difícil de comprenderlos. Habíamos visto y comparado con la, basándonos también en la historia y las interpretaciones que la misma Biblia da, de que la bestia era, ¿qué era? La bestia eran las naciones. Naciones. Y era un gobierno mundial, o lo que en aquellos tiempos fue un imperio, ¿no? Que era como volver se va a volver a unificar y va a volver a resurgir ese gran imperio. Hoy lo habíamos comparado. Sabemos que es del Imperio Romano de quien se trata, que comenzó en Babilonia, termina en Roma, pero las raíces seguirán hasta que Cristo llegue con su reino, ¿verdad? Hasta ahí, hasta ese momento va a existir. Existe, no lo vemos, pero está. Y más o menos habíamos entrelazado cuáles eran las alianzas humanas esas que se iban a hacer. Habíamos estado incursionando por el lado de la Unión Europea, ¿no? Que más o menos básicamente por ahí podía estar conformado ese gran ejército o las raíces. Habíamos dado hechos históricos que nos mostraban que 5 de ellos habían caído. El que estaba, no lo estamos viendo, el sexto, es una bestia que es y no es. O sea, porque no lo estamos viendo, o por lo menos no se está dando a conocer como el gran imperio romano, pero sabemos que por las raíces y porque tienen las mismas motivaciones y el mismo fin, nos damos cuenta de que es. Pero no es, porque no lo estamos viendo como el imperio romano. Después de esta tendrá que venir otra, una séptima, y la octava está entre las 7, dice, ¿no? Porque la séptima es necesario que dure corto, un periodo muy corto. y la octava está entre las siete, si ahí es cuando se va a levantar y esa va a ser la gran bestia que nos muestra el Apocalipsis. Habíamos visto que la bestia de Daniel y la bestia de Juan son completamente iguales, son las mismas. Las dos tienen 10 cuernos, las dos tienen 7 cabezas, tienen lo que simboliza cada imperio, que fueron Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Y habíamos visto como recién, cuando vemos en los pies de barro esas 10 confederaciones que se arman al final, recién cuando cae la roca, que es Cristo, que es cuando viene a instalar su reino y golpea allí en los pies, recién ahí es desmenuzado, no solo los pies, sino el oro, el hierro, la plata y el bronce. Esto nos da a entender que hasta el último momento esas naciones, si bien hoy no las vemos, existen todavía. Entonces hay vestigios de esas. Están dentro de la política, están dentro de la dentro de lo que es la cristiandad o la religión, le podríamos llamar también. Y está en la cultura, está también en lo que es las construcciones, ¿cómo serían? La arquitectura. O sea, en todo eso están los imperios griegos, los babilónicos, los griegos, los medopersas, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, así como desciframos y pudimos ver qué es esa gran bestia, y hoy la podemos ver, nos damos cuenta de que realmente a la luz de la historia y de la misma interpretación de la Biblia la pudimos identificar, hoy vamos a identificar tres personajes más. Una vez que tengamos todo armado, quizás dentro de 15 años, no, esperemos que no tanto. Una vez que identifiquemos a todos los personajes que tenemos, entonces los vamos a poder armar y nos vamos a dar cuenta en qué tiempo estamos viviendo y vamos a poder estar más atentos observando lo que está pasando en el mundo espiritual, en el mundo geopolítico y también lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad? O con las guerras. Entonces ahí, ya con esa noción, nosotros vamos a poder darnos cuenta de cuánto tiempo a cuánto tiempo estamos de la llegada de Cristo. Si bien el día y la hora no lo sabemos, pero vamos a andar como los que andan de día, despiertos. No como los que andan de noche, no vamos a ser sorprendidos, sino que nos va a agarrar prevenidos. Hoy vamos a descifrar los personajes que aparecen, que son la mujer, la segunda bestia del Apocalipsis. Vieron que aparecen dos bestias. La primera bestia ya sabemos cuál es, pero aparece una segunda bestia. Vamos a ver quién es esa segunda bestia o qué es esa segunda bestia y el cuerno pequeño que descubre, nos descubre Daniel, o sea, que nos revela Daniel. Muy bien. Todo esto es a la luz de la Biblia y de la historia, ¿verdad? Para entender esto, a mí, yo estaba buscando en esto y me recordé algo. Y es que en el momento en que Cristo es juzgado y luego es crucificado, ¿se acuerdan quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban? Que había gente que decía que no. ¿Se acuerdan que Pilato? ¿Qué representa Pilato? Autoridad. Autoridad, pero representa iglesia o gobierno. Un gobierno. Pilato representa el gobierno. ¿Pero era Pilato quien quería matar a Jesús? No. No, ¿verdad? ¿Quiénes lo querían matar? El pueblo. ¿El pueblo? ¿Qué pueblo? Los judíos. Sí, pero no en todos. En realidad no, los romanos eran en realidad. No, los que hicieron el complot fueron los judíos, los sacerdotes. Y los que no querían que Jesús siguiera en escena eran Los sacerdotes. Los escribas, los fariseos. Seguro, que era en aquel momento lo que podríamos llamar la iglesia, ¿no? De aquel momento. Entonces, los fariseos fueron los que provocaron la muerte de Cristo. Los que la ejecutaron, sí fueron los romanos. Porque ellos decían que ellos no lo podían matar por la ley, no sé qué. Entonces, los que sí la ejecutaron fueron los romanos. Pero los romanos no tenían prueba contra Cristo. Él decía, para mí este tipo es inocente. Pero ellos decían, no, que mueran. Y les dijo, bueno, como de última, como estamos cerca de la Pascua, le voy a dar a dos. Tengo a liberar a uno, porque es una costumbre, una tradición. Les dio a Barrabás y a Cristo, y todos dijeron, no, suéltanos a Barrabás, crucifica a Cristo. ¿Quién gritó eso? el pueblo. Ahí está, lo que en ese momento era, vamos a decir, judío. La iglesia o lo que sea. Pero era el pueblo judío. Pero era lo que representa la cristiandad, no. Pero vamos a decir la religión, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que la iglesia, en cierta forma, siempre está como guiando a los gobiernos. O influenciando. O influenciando, esa sería la palabra correcta. Siempre ejerció influencia. No todas las iglesias. Pero hay iglesias en particular que sí. Queda lejos, ¿no? Entre los engaños de Satanás, ninguno es tan grande, dice, como su método para. Su metódico plan para la falsificación del cristianismo. Los apóstoles sabían que esto ocurriría y Pablo lo advirtió. En este caso, si hablan en segunda de Tesalonicense, mientras lo van buscando, dice en segunda de Tesalonicense 2, 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, refiriéndose a Cristo en su segunda venida. ¿Tres cuánto? Segunda Tesalonicense 2, 3. Ahí está. Nadie os engañe en ninguna manera. Exacto. Porque no vendrá. Sin que antes venga. La apostasía. La apostasía. Ahí está, lo estamos viendo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero en el mismo pasaje, en los versículos 7 y 8, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En aquel momento Pablo ya estaba diciendo: ya está. A veces nosotros nos referimos al anticristo como alguien que va a aparecer, pero que nunca estuvo. Sin embargo, la Biblia nos advierte de que ya descubrieron varios anticristos. Como que esperamos una figura cuando en realidad es un conjunto. Claro, o sea, el espíritu está. Y hubieron varios. Va a haber uno, sí, que va a ser el supremo, como quien dice. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, acá se refiere a uno en particular, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicense 2, del 7 al 8. Muy bien. Vimos que ese falso sistema religioso se describe como el misterio de la iniquidad. Un misterio es algo en aquel tiempo. Un misterio habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que es algo que está como oculto, escondido. No lo podemos ver, que está como detrás de un velo y no se puede ver. Pero poco antes del regreso de Cristo, el sistema estará encabezado por un personaje llamado el hombre de pecado. O el inicuo. Este individuo capaz de hacer prodigios mentirosos aparece en otros pasajes de las Escrituras como el gran falso profeta y realizador de milagros. Y acá sí lo vamos a ver en Apocalipsis 13. En el versículo 13, porque tenemos que separar al anticristo de la bestia, porque la bestia no es el anticristo, ¿no? Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis 13, versículo 13? Que hace grandes señales. ¿Lo tenés? Sí. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que realiza grandes milagros. Hay una cosa. Este hombre va a aparecer hoy no vamos a hablar de él, pero hay cosas que sí las podemos mencionar para identificarnos que no es la bestia que vimos la vez pasada. Porque este personaje sí va a hacer milagros. Impresionantes milagros. Lo que no van a ser los milagros que vemos hoy por televisión, a veces de gente que le hace, no sé, devolver la vista a otro. Estirarle a Dios. O cuando se ponen así, le empiezan a tirar la mano, ¿no? Claro. Y la deja iguales. Esos milagros de sanidad que dejan las sillas de rueda y se paran. Si eso lo vemos hoy, va a ser algo mayor. Va a ser algo que va a dejar a todo el mundo impresionado y todo el mundo lo va a tener como un hombre que va a hacer milagros de verdad. La diferencia está en que esos milagros no van a provenir de Dios, ¿no? Pablo dijo que ese falso cristiano ya está en acción. Un niño. y lo estaba cuando él escribió estos versículos y continúa estándolo hoy. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí se refiere a la venida de Cristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. En el versículo 9, incluso inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que el poder lo va a tener, pero ¿de quién va a ser? Ahora yo digo, hago una pregunta, ¿no? Mientras vos haces esa pregunta, yo voy mirando acá. ¿No? Para mí, el, cuando vos decís, ¿quién es el que lo detiene? ¿Quién lo detiene ahí? Cuando está hablando de... ¿De lograr? Sí, del enemigo. ¿Quién es que lo detiene, según ahí este pasaje? Miguel. Para dejarlo más claro. Para dejarlo más claro. Cuando dice, solo que hay quien lo detiene. ¿Quién es que lo está...? Para darle un pantallazo más claro. ¿No? Porque hay varias teorías de esto. Por ejemplo, hay una teoría o una teología cristiana que dicen que es el Espíritu Santo que lo está deteniendo, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo, la intercesión, como lo queramos llamar, la presencia de Dios, la iglesia, es la que lo está deteniendo. Pero hay otra teoría, que es a la cual yo al menos me vuelco más, que es que el arcángel Miguel está luchando. Y es el arcángel Miguel quien está deteniendo en el reino espiritual este mover. Por eso también te lo planteo, porque tiene que ver. Sí, pero si lo vemos, o sea, puede ser. A mí, en lo particular, no me quita el sueño quien lo detiene. Pero si sabemos que Dios tiene los tiempos, los puso Él, ¿verdad? Y Él sabe hasta qué tiempo va a dejar que esto pase. Creo que el que tiene más autoridad es Dios. O sea, hasta el momento lo detiene, pero va a llegar el momento en que lo va a dejar actuar, porque le va a ser dado un poder, incluso a nosotros nos va a venir un poder, le va a dar a él un poder engañoso, y a nosotros no va a ser, a nosotros, al mundo, lo va a dejar que crean sus propias mentiras. Entonces, puede ser que sea Miguel, como lo hizo con él, cuando estaba Daniel orando, que tuvo que pelear contra el espíritu de Persia. Claro, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque de repente a mí también me da lo mismo. Pero hay millones de personas hoy que bajo el pensamiento que vos decís están engañados. ¿Por qué? Porque ese me da lo mismo hace que la gente muchas veces le digan que va a haber un arrebatamiento, un falso arrebatamiento, y que es Miguel el que está deteniéndolo al arrebatamiento. A través del obrar de Satanás. Entonces, está bueno para el que escucha también. Porque puede estar una persona escuchando que por ahí no tenga el conocimiento de la Escritura. Pero digo, uno que tampoco sabe mucho, pero Dios nos ha abierto los ojos en esto. Claro. Entonces, se pueden ir derribando argumentos y fundamentos basados en algo que no sabemos, como decís vos. Miguel, porque, ¿me explico? Miguel puede actuar siempre y cuando reciba la orden. O sea, no actúa por sí solo. Y si yo me tuviera que pensar quién lo detiene, yo me tengo que inclinar porque Dios... El Señor. O sea... Está bueno. Y si vos me decís... Si alguien viene y dice, no, lo detiene Miguel, ¿por orden de quién? Porque solo no se mandó. Obvio. O sea, no se largó a detenerlo. Miguel no puede intervenir en los planes de Dios. Entonces, mismo Jesús no intervino en los planes de Dios. Porque Jesús dice, el día y la hora lo sabe mi Padre. Y él, nosotros pensamos, bueno, pero él es Dios, él lo sabía. No, intervino no lo sabía. Dentro del orden y de la voluntad de Dios. En ese momento él estaba como un ser humano y claro, se había despojado. Como ser humano, Jesús, y sujeto, claro, a Dios, sí. Y todavía no había muerto, pero, y resucitado, y todavía no había ido al cielo. Así que él, en el momento que lo dice, no, el día y la hora, solo mi Padre lo sabe. Entonces, no interfiere. Si no interfiere Jesús, y no interfiere Miguel, ¿no? Creo, mirá, yo estoy plenamente convencido de que ni el diablo interfiere en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice. Prueba. No vamos a ir, porque si no nos vamos a ir de tema. Pero cuando él hizo tocar a Job, si Dios no lo autorizó, hasta que Dios no lo autorizó, no fue. Después dijo, bueno, hacerle algo más salado, tocarle el cuerpo. Si vio la... bueno, pero no le toques, no lo mates. Es así. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mirá que me han pedido para zarandearte, ¿eh? Pero yo rogaba para que no falte tu fe. Sí, a ver, me pidieron, no es que te van a zarandear, porque sí, está autorizado, zarandearlo, pero la fe no le vas a faltar. O sea, claro, el diablo no va a hacer nada. No hace nada sin la autorización de Dios, pero sí interviene. Pero no ¿para qué hace todo eso? Intervenir es una cosa, interferir claro. No. Claro. Él no interfiere. No puede trocar un no. plan de Dios. No. Igual digo, quiero acotar algo en cuanto dice, tu fe no falte, hay una coma muy grande que la gente también se la come, cuando dice, le ha pedido para ser zarandeado, coma. Hay una coma que hay que saber interpretarla y después le dice, que tu fe no falte. No es que está con Cristo y está todo bien. Claro. Y cerrándolo, digamos, para seguir, yo creo que también el enemigo no puede trocar un plan de Dios. Sí, como dijo Pablo, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, el cual se ha opuesto, y sí. Pablo siempre oró para que se abran puertas para el Evangelio. Y es de la única manera que yo creo que él sí puede está para oponerse a la iglesia. A oponerse, ahí está. Pero está no, digo... Pero por algo es el opositor o es el... ¿Cómo son los nombres de Satanás? Sí, engañador, tentador. Sí, pero es el adversario, ¿verdad? El adversario. Entonces está para eso, es así. Es el adversario. De es el enemigo del alma. Es el enemigo del alma. Muy bien. Así que estamos acá en Apocalipsis 13:13, ¿no? Sí. Que hace grandes señales y... Ahí está. El propio Jesús nos advirtió, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo 24. Y ahí arranca lo que en Mateo 24 cuando Jesús le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales tendremos de tu venida y del fin? ¿No? Y ahí él empieza hablando, Jesús empieza a dar una cronología de las cosas, cómo se van a ir dando. Y cuando lo estudiemos después, más adelante, nos vamos a dar cuenta que ese Mateo 24 es la cronología de cómo se van a ir dando las cosas en el Apocalipsis, tan extenso. Solo que en el Apocalipsis nos da detalles que Cristo no los da ahí. Pero él dice, miren que nadie los engañen, ¿eh? Porque, y lo primero que dice es, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo. Ahí está. Y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. No son pocos. Estará engañado, vendrá el falso profetas. Todos van a venir en el nombre de Cristo. Oigan, hoy nosotros a veces criticamos la iglesia católica, pero si hoy miramos bien, si nosotros nos sacamos las vendas de los ojos y entramos a mirar las iglesias a nivel universal, las distintas denominaciones, incluso todas vienen en el nombre de Cristo. Los que atan y desatan, decretan y declaran, todos están en el nombre de Cristo. Los super ungidos están en el nombre de Cristo. Los apóstoles de hoy vienen en el nombre de Cristo. O sea, muchos vendrán en mi nombre. Y yo quiero contar algo que es importante, porque yo digo, como cristiano que me considero, ¿no?, evangélico pentecostal, ¿no? ¿Por qué pentecostal? Por seguir de la misma manera hasta ahora, ¿no? Como hicieron ellos. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, ¿no? No soy judío, soy uruguayo, ¿no? Evangélico uruguayo, porque hay muchas cosas que a veces la gente conoce. Pero acá, en el versículo 6, dice, oiréis de rumores de guerra, dice, pero es necesario. Entonces a veces yo no recibo muchas cadenitas. Vamos a interceder por la paz, vamos a interceder por la guerra. ¿Sabe qué pasa, hermano? No vamos a interceder. De la misma manera que el del enemigo no puede trucar el plan de Dios, nosotros como hijos no podemos ir en contra de un decreto de Dios. Cuando Dios dice que va a haber guerra, si el diablo no puede trucar, tampoco nosotros. Entonces a veces, que yo digo para alguno que por ahí está escuchando, que siempre es lindo sumar en estos temas para que entendamos también. Vamos a orar por Israel, por más que vos y yo oremos por Israel. El plan de Dios se va a desarrollar. Aunque vos y yo no oremos, se va a desarrollar porque hay un plan decretado. Entonces, pasá esta cadenita, porque si no la pasá, no va a recibir la bendición el hermano que está pasando la lucha, ¿no? Es necesario que todo esto acontezca. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Habla? ¿Vamos bien? Bien, la palabra anticristo figura por primera vez en primera de Juan 2:18. Yo lo tengo acá anotado para no ahorrar tiempo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea que, ¿cuántos anticristos hay? Muchos. Va a haber uno en especial, que es en el final de los tiempos. Primero vemos al anticristo que los cristianos conocían de oídas y se trata desde luego del inico, sobre el cual Pablo escribió, y del falso profeta de Apocalipsis. Pero algunos identifican al anticristo como el futuro dictador mundial y del sistema político que se denomina la bestia en la profecía bíblica. Y por eso lo vamos a encarar por este lado. Porque cuando uno habla del anticristo, todos lo identifican con la bestia que estuvimos hablando la semana pasada. Pero, por esto hacíamos la referencia de el gobierno es una cosa y la iglesia es otra. Entonces, el anticristo no va a surgir del gobierno del dictador mundial. No va a ser alguien, un líder político, porque la Biblia no lo dice así. La Biblia no está diciendo que va a salir de la bestia. De hecho, cuando vimos la bestia la semana pasada, ¿se acuerdan que quién iba arriba de la bestia? Una mujer. Una mujer. Y la mujer, ¿cómo que representa? La iglesia. Representa a la iglesia, ¿verdad? Entonces, es conducida por la iglesia. No hay que olvidar que el verdadero poder detrás del trono es la misteriosa ramera del Apocalipsis 17 y que esta mujer caída está sentada sobre la bestia del Apocalipsis. Mira, a veces me repito por adelantar. Millones de personas se muestran desconcertadas por la misteriosa ramera de Apocalipsis. Sin embargo, la palabra de Dios dedica casi un capítulo entero, además de otras referencias a ese tema importante. ¿Quién es la ramera y qué tiene que ver con el anticristo? Los eruditos comprenden bien la identidad correcta de Babilonia, que la identifican con el Imperio Romano también. Ella se representa claramente con alguien diferente de la bestia, el imperio con 10 reyes finales que entregan su poder y autoridad a un superdictador, el cual también se llama la bestia, pero no es el anticristo, ¿no? Y es obvio que si la mujer, si viene la bestia, que es la que ve Juan en el desierto, con una mujer encima, no puede ser lo mismo. Son dos personajes diferentes. El término mujer se emplea como símbolo de una iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Dios en Corintio. Ojalá me tolerases un poco de locura, dice. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces aquí estamos mostrando que la iglesia es como una novia para Cristo. Entonces aquí está mostrando a la iglesia como una mujer. En Efesios 5, 23 y 24, Pablo escribe esto. El marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que si el marido representa a Cristo, la mujer representa a la iglesia. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. De nuevo, la analogía identifica claramente a la iglesia verdadera como una mujer o una esposa que se somete a su esposo, a Cristo. Una mujer que no se somete a su esposo es una iglesia, es como una iglesia que no se somete a Cristo. Por eso la iglesia católica la podemos poner entre comillas, porque de aquí a futuro nosotros tenemos que estar mirando que en el panorama mundial el ecumenismo está creciendo de manera impresionante. Y si bien la iglesia católica sí se la reconoce como la iglesia madre, cuando uno dice habla de la iglesia madre, uno se está refiriendo a la iglesia católica. Para nosotros, la iglesia de Cristo está separada de la iglesia católica. Pero para una iglesia que es la iglesia madre, tiene hijas. Y muchas, muchas iglesias salieron de ahí, del catolicismo. Entonces se la reconoce como la iglesia madre. A tenerlo presente cuando vayamos al Apocalipsis y aparece la madre. Bueno, ¿algo que acotar? Así me tomo un descanso. No, claro. Sí, no, yo. Bueno, dale, tranquila. Viste que la otra vez hablábamos de la señal que hubo el 23 de septiembre de la mujer y el dragón, ¿no? Sí. La otra vez yo hablando con Javier le estaba, como es comentando, ¿no? Que había leído un estudio, ¿no? Porque pensábamos que en este caso esa mujer encinta podía ser la, Israel, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento era llamada, como que siempre era un pueblo con dolores de parto, incluso se le decía viuda joven y todo. Ahora, cuando la mujer, cuando dice que el dragón se para frente a la mujer, ¿no? Y que sale a hacer guerra contra la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. Digo yo, ¿eso es, habla de la iglesia y no de Israel? Habla porque, de los dos. Por un lado, sabemos que después de los mensajes a las siete iglesias no se nombra más a la iglesia en el Apocalipsis. Ahí. Apocalipsis 12, versículo 1 al 5. Pero sabemos que Israel no guarda el testimonio de Cristo. Ahora lo vamos a entender. Del 1 al 5. ¿Quién lo tiene? Lo tengo acá. Bueno, léelo, Stephanie. ¿Del 1 al 5? Sí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí. ¿Sigo? Y la mujer huyó al desierto donde tiene... Hasta su trono, ahí... No, no, te lo voy a explicar de esta manera. No. Para que lo entendamos. Ahí está mostrando, aunque nosotros vemos una mujer, son dos mujeres diferentes. Te explico. Jesús nace de la iglesia, pregunto. ¿O la iglesia nace de Jesús? Y yo creo que la iglesia nace de Jesús. La iglesia nace de Jesús, ¿verdad? Pero también tenemos que Jesús nació de una mujer y de un pueblo. Y ahí ya está cumplida. Entonces, la profecía. Entonces, ese pasaje lo que nos está diciendo es, la mujer que está encinta con dolor de parto, ese es el pueblo de Israel, que también se identifica como claro, una mujer. Esa parte yo la entiendo. Nace Jesús, viene del pueblo de Israel. De Israel. La otra mujer es la iglesia. Porque dice que Jesús es arrebatado. ¿Dónde está Jesús hoy? Claro, porque dice... En el trono. Está a la diestra. Él fue arrebatado para el cielo. Y después aparece la mujer. Huyendo al desierto. Sí. ¿Verdad? Pero la persigue, si no me equivoco, en esa parte la persigue el dragón, ¿no? El dragón. Pero Dios tiene el lugar guardado para la mujer. Y creo que es sustentada por 1260 por los 3 años y medio de la tribulación. Claro, por eso preguntaba si en ese tiempo esa mujer que se le da las dos alas del águila, como dice... Esa es la iglesia. De delante del dragón, es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Ah? Esa es la iglesia, que porque como claro, vemos ahí, no fue arrebatada. Después en... La guarda. Ahí está, la guarda. ¿Qué está haciendo ahí? Claro, porque claro, yo después leía el dragón, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claro. Digo, Israel sabemos que no, todavía no, porque si bien no. Va a tener que... su oportunidad en la tribulación, pero sabemos que hasta ahora claro, ya no aceptan al Mesías. Claro, van a tener su oportunidad en la tribulación, no solo Israel. No, sí, mucho, que... pero o sea, acá la primera mujer representa al pueblo de Israel mujer, que da luz a Cristo. La primera parte, iba, la que está encinta es Israel. Porque Cristo no nace de la iglesia, Cristo nace del pueblo de Israel, la mujer, no sé si llamarla antigua, pero lo que también se le llama como la mujer, ¿verdad? Y luego la iglesia nace de Cristo, pero Cristo es arrebatado, y fue arrebatado porque de hecho sí, resucitó sí, y vivo fue llevado al cielo. Entonces, ascendió. Y después aparece de nuevo la mujer que es sustentada. O sea, ahí queda claro de que se trata, si bien los dos son la mujer y representan al pueblo de Dios, porque hoy somos pueblo de Dios, Israel también es pueblo de Dios, pero habla de las dos diferencias. Bien, quedó claro entonces. Sí. Bueno, cuando llegamos a la mujer de Apocalipsis 17, ya que está en el 13. Ahí está. Ya entonces estamos de acuerdo en que una mujer representa una iglesia. Bien. Si la permitimos que la Biblia se interprete a sí misma y que la mujer a la que este versículo se refiere es una iglesia, se trata sin embargo de una iglesia sentada sobre una bestia escarlata. Versículo 3. ¿Qué no tiene? 17, 3. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bien. Otra, y me llevó en el espíritu al desierto. Sí. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien. Es una... una ramera, dice, ¿no? Espiritualmente. Una iglesia corrompida. Es. Que se vende. Que se prostituye. No, hablando de otra cosa, pero que se prostituye. Dice que es una verdadera ramera espiritual. Ha entablado relaciones de adulterio con los líderes de la y los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado espiritualmente con sus falsas enseñanzas. Eso está en el 2. Ahora yo digo, ¿no, Carlos? O a todos nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? Esta parte está bien para reflexionar. De la importancia, porque a veces decimos, somos todos cristianos. Somos todos hermanos, pero no somos todos cristianos y no somos todos hermanos. Y hay lugares que a veces no nos damos cuenta que se prostituyen. Y no es nuestra obligación ni nuestro deber el de creer en nuestro humanismo que vamos a hacer un tipo de alianza o que va a poder llegarle la palabra. Nosotros la única manera que a ellos les llegue la palabra es plantándonos. Y por más ofensa que venga de su parte y que digan qué duro que sos vos, no. Yo no me prostituyo. Yo no puedo darle la mano a alguien que no hace la voluntad de Dios. Yo no puedo darle la mano a alguien que le está pidiendo diezmo a un obrero cuando la Biblia no lo pide. Pues la Biblia no lo pide el diezmo. Entonces yo no le puedo dar la mano. Yo no le puedo entregar mi confianza a alguien que realmente no está representando a Cristo. Entonces a veces que tengamos hoy ese temor, como decía el hermano, pero de Dios, y que entendamos que no pueden haber dos religiones. Y si hubiera religión está mal, porque Cristo es una relación. Y si yo me relaciono con Cristo, es como nosotros con nuestra familia. Vamos a identificar, yo le pregunto a mi padre me guía a mí, ¿no? Los que tenemos padre, en su momento nos guiaron a los hijos. Entonces, es importante porque a veces nos confundimos. Hay mucha gente que se confunde con que somos todos hermanos. La Biblia no dice que somos todos hermanos, sino dijo Jesús que los que hacen... la voluntad. Entonces, si lo que el otro hace no está dentro de la voluntad de Dios, bueno, le puedes decir hermano o bienvenido. Porque dice la palabra en 2 de Pedro, creo, 1:7, no digáis bienvenido a cualquiera, sino a aquel que trae esta doctrina, o sea, esta enseñanza. Y si vos participás de su doctrina, estás haciendo mal. Estábamos leyendo lo de la 17:2. Habíamos leído el 3, el 2. El 5 nos habla también algo de la ramera, ¿no? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es lo que habíamos hablado hace un rato. Si es la madre de las rameras, ya el hecho de ser madre significa que tiene hija. No voy a decir hijos, pero podría tenerlo, por supuesto. Por ejemplo, que vos le digas un ejemplo, no pongo, porque hay mucha gente. Algo así. Aunque a nosotros nos parezca, hermano, tenemos que tener un poquito de paciencia. Y hay mucha, pero mucha más de lo que nosotros nos imaginamos. Gente que va a las iglesias evangélicas, que predica la palabra, que le dicen a las personas que están en la iglesia católica, hermanos, y que está todo bien. Tenemos que entender que no es así. Yo no tengo nada en contra de ninguna persona, pero sí tengo mucho en contra de lo que practican. Y de lo que apoyan porque van contra de mis principios morales, éticos y espirituales. Entonces debemos entender algo. Una persona que asiste a una iglesia católica, por todo el respeto, ¿no?, que se merece quien escucha y los que estamos aquí, no es mi hermano. Es una persona que Dios la creó, pero no es un hijo de Dios. Yo ¿Alguien tiene que portarlo? Yo sé que los que van a la iglesia católica, los que asisten, le llaman. Mirá que podemos dialogar, hermano, tranquilamente. Sí. Sentite libre. Yo sé que se sienten atacados, ¿entendés? Pero no es ese espíritu. Yo puedo... Sí, opiná. Puedo opinar, ¿no? Sí. Digo, yo desde hace unos cuantos años me he dedicado a ganar almas para Cristo. Y qué importante es el alma de una persona para Cristo, porque dice aquí en el Apocalipsis que dice que huyeron las estrellas y los cielos a la voz de Dios, que no había lugar para ellos, y Dios tiene reservada un lugar para el alma de la persona, sin hacer excepción de personas. ¿No? No, no lo dice así la palabra. Hay personas manipuladas por el enemigo, y no quiere decir que sean malas, sino que están mal instruidos en la palabra. De acuerdo. Amén. Entonces nosotros lo que tendríamos que llevarlo es a la enseñanza bíblica. Hay muchas personas que se comieron la Biblia y no la pusieron por obra. Pienso que Dios es un Dios vivo. Y creo en un Dios vivo que habla con cada persona, así como yo hablo con ustedes hoy. Claro, yo te acoto esto, Dios no hace acepción de personas. El ser humano hace acepción entre Dios y el reino de las tinieblas. Dios ya dio la vida en la cruz. O sea, Dios no ama el pecado. Dios no lo ama al pecado. Y esa frase, Dios ama al pecado y no al pecador, Dios aborrece el pecado y no al pecador, tampoco es bíblica. Pero Dios no ama al pecador. O lo ama. Lo ama, sí. No ama al pecado. Dios está en contra del pecado. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Él murió por todo. Pero no todos lo reciben. No. Ese es el punto. ¿Entendés, Wilson? Y nosotros no hacemos acepción, sino que también instruimos a las personas. Pero yo no puedo decirle a uno, Dios te bendiga, ¿cómo está? Y estar un año tratando o mediando con alguien que está en contra de mis principios morales y éticos. Pero es que el ejemplo más claro lo tenemos en las cartas de Pablo, cuando el caso de fornicación, que él dice, reunido mi espíritu y vosotros, le habla a la iglesia, he sabido que hay entre ustedes un hermano en tal fornicación que ni los gentiles lo hacen ni se nombra, y dice, con ese, el que llamándose hermano hace tal cosa, con ese ni siquiera te sientes a comer. No te digo los del mundo, sino sería necesario salir del mundo. Pero dentro de la iglesia, ¿tiene que haber una tolerancia? Sí. Porque es la verdad, todos venimos pasito a pasito en el camino de Cristo. Llegamos como pecadores y ahí Dios empieza a tratar con nosotros y a traer convicción de pecado. Pero llega un tiempo en que uno ya tiene que madurar y tener un crecimiento, y ciertas cosas, ya está. Sino justamente los hermanos, porque es como dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida pudre todo el cajón. Y son nosotros proceso. Tenemos que guardarnos. Claro. Son procesos, mira, yo te lo resumo así, yo te lo resumo así, como decís vos. Tenemos que predicarle la palabra, sí, a los católicos, sí. Ellos están bajo un engaño. Pero es simplemente eso, exhortarlos con amor, invitarlos a participar, a mostrarles claramente a través de las escrituras que no se puede adorar una imagen. Claro. Eso no me hace mediar con ellos. Y sin faltar el respeto. Claro, con respeto. Hace unos días nomás un pastor en México se metió a una iglesia católica y empezó a los gritos a predicar la palabra y lo sacaron para afuera. Eso está muy mal. Y está mal. Y se lo mereció. Porque Dios no nos llama a eso. Claro. Es lindo el diálogo porque, digo, para el que se dedica a ganar las almas para Cristo y no cuerpo para las iglesias, la necesidad está en el mundo, donde muchas personas no saben que nosotros somos iglesia y somos templo del Espíritu Santo. Cuando me preguntan a mí, ¿cómo está tu iglesia? Bendecida porque Cristo vive en mí. Si nosotros somos espejo de este mundo, tenemos que ver que vamos a estar reflejados en todo lugar que vayamos. Iglesia perfecta, ¿cuál sería? Es que no existe, no somos perfectos. No somos perfectos. Tratamos de hacer la obra de Dios. Por eso. Pero si bien Dios nos llama a predicar y nosotros somos el ejemplo, tenemos también un proceso. porque su obra la va a terminar cuando Él venga. Cuando traiga con Él y levante a los muertos y los que estén vivos los levante en las nubes. Ahí Él va a completar su obra. Eso no lo hace, eso no nos hace a nosotros tolerar ciertas prácticas. No te, mirá que no voy a la católica, voy a la evangélica. Sí. Yo voy a la, para mí hoy, mirá, para mí hoy, cualquier... Pero que le muestre la verdad a la gente. Mirá, yo conozco una muchacha que hace un tiempito atrás, un mes quizás atrás... Para no irnos del tema. Me preguntó si era válido lo del diezmo. Entonces me pongo a hablar con ella y le digo que no, que en este tiempo ya no es. Porque nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Entonces le empecé a decir los textos bíblicos donde Pablo dice que debemos con un corazón alegre, que Dios bendice el dador alegre y todo. Entonces, sin embargo, ella prefirió seguir yendo al otro lado. No, son decisiones, donde le piden el diezmo. Vos vas a predicar, después las decisiones de la persona. Nosotros hablamos, está dividido Dios, o es la persona... Es la persona. Que se dividen sola. Se dividen sola. ¿Cuántas veces Dios quiso tener un contacto directo con cada uno de nosotros? ¿Y quiénes reciben el contacto directo? El que hace su voluntad. Amén. El que se aparta para Dios. Claro, pero dice Dios que nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y bueno, que Él va a ir añadiendo al cuerpo los que han de ser salvos. Seguimos, no a todos. Seguimos, porque si no... Vamos a ir. No, pero está bueno expresarnos porque esa es la idea también. El problema es así: la Iglesia Católica se puede sentir atacada, pero en realidad está siendo atacada. Está siendo atacada. Nosotros, pero yo ataco a la Iglesia Católica y ataco a nuestra propia doctrinas cuando están torcidas. Yo ataco al cristianismo o ataco a los pentecostales cuando veo que están haciendo cosas que no están dentro de la doctrina bíblica que Cristo trajo, sino que son doctrinas que han sido añadidas y vienen del mundo. Se entraron a la iglesia y no hay quien los mueva. Y vos le decís la verdad al pueblo evangélico y te tratan mal, porque a nosotros no todos nos toleran cuando le decimos la verdad, entonces es comprensible que también la Iglesia Católica nos rechace en cierta forma. Eso no quita de que nosotros tengamos que decirle la verdad. Lo que ellos después hagan con la verdad, ya es asunto de ellos. Pero... no pueden presentarse mañana delante de Cristo y decir, a mí nadie me avisó, porque han tenido quien les ha dicho. Entonces, deberían de ver y examinar si lo que uno les dice y lo que ellos creen, a ver qué es lo que la Biblia apoya. Entonces, vos podés sostener tu doctrina tratando de torcer las escrituras para que tu doctrina esté de acuerdo con la Biblia, o podés enderezar tu doctrina y llevar tu vida poniendo a la Biblia como guía. Pero muchos ponen su propia vida como guía y la Biblia tiene que hacer o tiene que decir lo que yo creo que dice, y nadie hace lo que la Biblia realmente dice. Bueno, están los que dicen, bueno, la Biblia dice esto, por eso, y están los que dicen, yo creo que esto es así. Por eso, terminando, la mejor manera de terminar y de resumirlo, lo que dijiste vos, yo lo apoyo. Solo hay una manera de ponerlo por práctica. Si está escrito acá, Dios lo avala como puesto por práctica. Por más voluntad humana, sentimiento humano, corazón, amor humano que tengamos, podemos hacer lo imposible por cualquier alma que esté tirada. Pero si no va de acuerdo a esto, yo no estoy siendo obediente a Dios y no estoy realmente poniéndolo en práctica. Porque hay solo una manera, a través de lo que Dios dice. Amén. Sí. Es así, sí. Yo pienso que es muy lindo poner por obra, ¿no? Porque si no serían obras muertas. La fe sin obra es obra muerta, dice, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Y está bueno, sí, poner la práctica de los estudios bíblicos, pero voy a Pablo cuando habla del que esté firme, cuídese de no caer. Porque hay veces nosotros pensamos que estamos allá arriba y realmente estamos abajo. Y tenemos que crecer más espiritualmente. Y es una batalla en cuanto nosotros la ganamos rindiéndonos nosotros mismos, ¿no? Sin creernos y sino dejarnos que Dios nos use. Porque hay veces es muy importante dejarse usar por el Espíritu Santo. En momentos de debilidad, Él sabe cuánto podemos resistir, porque si no sería imposible, porque Él escudriña las mentes. Estamos hablando de Jesús, el que resucitó en la cruz. Hoy está vivo, ¿no? Y si cada persona no ha tenido un encuentro personal con Dios, hoy yo lo invitaría a que las puertas de los cielos están abiertas y pueden tener el encuentro personal con Dios. Amén, bien. Pero hay que buscar. Amén. Si uno busca, Dios habla. Amén. Muy bien, pero en eso estamos de acuerdo. El tema es que no todo el mundo busca. Y también depende de... No, hay otra cosa que no dice el que piense. El que crea. El verso original bíblico dice el que crea, es decir, que nadie está firme. O sea, nadie. Habla de que nadie está firme. Cuando dice el que crea está firme. O sea, ni siquiera está firme. Lo dice claro que nadie está firme. Nadie está firme. Pero tenemos una decisión propia y a veces yo sé que pueda sonar un poco chocante, pero Dios nos mandó a predicar lo que está escrito. Y tenemos que dejar nuestras emociones. Jesús dejó sus emociones de lado. Jesús las separó. Jesús, si vos, la gente que quiere leer o que se sienta atacada o ofendida, yo le recomiendo leer Juan 6:60. Pero Jesús vino a confrontar a los mismos. Juan 6:60, Jesús parece que si vos lees ese pasaje no tuvo misericordia. ¿Sabés lo que le dijo Jesús? Le dijo, ¿qué vienen a hacer ustedes? A la gente, podían ser pobres, católicos. Le dijo, ¿qué vienen a hacer ustedes? Ustedes vienen a buscar el pan, no vienen por mí. Ustedes vienen a buscar el pan porque yo el otro día hice un milagro de pan. Ustedes no vienen por mí, les habló mal y duro. Nosotros no le hablamos mal ni duro, le hablamos de acuerdo a lo que está escrito. Si una persona está en fornicación, yo lo primero que le digo, el amor de Dios no es el amor mío. Ese amor de Dios lo va a mandar al infierno el día de mañana porque él es fiel a su palabra. Pero antes de que Dios sea fiel a su palabra, el amor que también está de Dios en mi vida le va a decir, tenés que ordenar tu vida. Al católico le tengo que decir, no le tengo que dar un abrazo y decir te amo. Le tengo que decir, no tenés que adorar vírgenes. No tenés que andar vendiendo ramitos de domingo, ni tenés que andar adorando a los papas, ni besándole anillo a los hombres, porque te vas al infierno, porque Dios te ama. Y ese es el verdadero amor de Dios. Es decir, no pasa por reflejar un sentimiento, sino una actitud de acuerdo a la escritura y llevar por práctica la palabra. Dios lo va a amar cuando él deje el pecado, cuando él deje de adorar vírgenes. Dios no lo va a amar por más que yo le dé un abrazo. Bueno, de todas maneras, cuando a veces la mayoría de la gente no lo hace porque siente que están atacando y bueno, yo no lo voy a atacar. Bueno, entonces hay que pensar, o por lo menos yo siento así, que cuando ellos traen esas doctrinas falsas, traídas de pueblos paganos, porque no voy a nombrar ahora ni traje tampoco, pero nos llevaría todo una tarde. Claro, nombrar todas las falsas doctrinas que tienen. Es mucho. Están lo que atacando hay. Al pueblo cristiano. Están atacando la obra de Cristo. O sea, entonces, si vamos a hablar de quién ataca a quién, yo tengo que ver que si la Iglesia Católica enseña al pueblo a hacer cosas que están fuera de la doctrina de Cristo, que son más bien doctrinas de Satanás, porque la misma Biblia lo dice, entonces se está oponiendo a la obra de Cristo. Y no solo atacamos la Iglesia Católica, atacamos todo lo que sea falsa doctrina. Y yo no le diría atacar. Nosotros no tenemos que atacar. Yo no lo llevo a eso, Carlos, porque. Pero esto es defensa del Evangelio. Nosotros nos llama. Claro, pero vos Cristo le llamás atacar o defensa. Cuando... Vos lo que tenés que hacer es cuando una persona en una falsa doctrina viene hacia. Yo tengo que ganarla con amor primero. Confrontarlo con la verdad. Yo tengo que escucharla. Pero vos tenés que enseñarle. No atacar. Tengo que escucharla. No te hablo. Claro, pero. Ellos dicen que vos los atacás. Porque se sienten atacados. Pero que ellos se sienten atacados no significa que vos lo estés atacando. La persona en su razonamiento escucharlo y después lado, claro, predicarle. Y Dios le va a pero primero escucharlo. Capaz que el hombre tiene un problema, cuando capaz tiene una necesidad. Los seduceos y los escribas, ¿verdad? Ante Jesús, Jesús los confrontó. Y le dijo, fariseos hipócritas. Y lo dijo Cristo, no lo dijo Pablo, no lo dije yo, no lo dijo Elías. Pero el mismo Señor dijo, fariseos hipócritas. Pero iban a Jesús. Que cambian no las Jesús leyes a ellos. que cambian las leyes por sus propias y en muchos tradiciones, casos, ¿no? Y en muchos casos por la dureza del corazón. O por mandamientos de hombre. Hay ciertos tiempos. Claro, hay la persona, o sea, para lo resumimos y seguimos. Bueno, ojo, nosotros hay ciertos grupos. No todos son los católicos acá. Son malos. Claro. Si alguien viene, se le va a decir eso. Por ejemplo, tengo mi patrona que es católica y de esas católicas cerrada mal. Y yo le he hablado y ella me dice, ay, no, porque cuando vos me hablas del apocalipsis a mí me da miedo. Pero yo le estoy diciendo la verdad. Sigamos con el apocalipsis entonces. Amén. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué decía 17:5? Habla de una mujer. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ven, se mueve esta mujer, esta iglesia se mueve entre misterios. Y en la iglesia cristiana, en la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo, no hay misterios. A no ser los misterios que tiene el Señor, pero no es que la iglesia se mueve entre misterios. Yo veo hoy iglesias cristianas que sí se mueven entre misterios cuando me hablan, por ejemplo, de un encuentro en el que nadie puede decir qué es lo que pasa allí, ¿verdad? Nadie puede decir qué es lo que... porque así pueden venir y verlos por ellos mismos. Entonces, eso es un misterio. Y la iglesia de Cristo no se mueve entre misterios. O pactos, hacen pactos. Aquí Apocalipsis 17:5, o los pactos, nos está diciendo que esa iglesia, esa madre... esa falsa iglesia se mueve entre misterios, ¿verdad? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice. En el versículo 6, creo. Sí. Bueno, ¿quién es esa gran mujer caída? Esta iglesia poderosa que en realidad ya estuvo operando en el mundo. Y va a seguir. Ebria de la sangre de los santos. Obviamente persigue a los cristianos verdaderos. Los verdaderos santos de Dios que se identifican en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero aquí vamos a recurrir a la historia. Ustedes recuerdan que hubo un tiempo en que la iglesia católica tomó el poder y se hicieron grandes persecuciones. Las cruzadas, la Santa Inquisición, la Inquisición, el Coliseo. ¿Vieron? Atrocidades. Si ustedes tuvieran la oportunidad de estudiar o de poder estudiar, hacer el estudio del papado, cómo fueron los primeros papas, cómo se elegían, cuáles eran las creencias que traían y qué enseñanzas traían para poder dominar al pueblo o doblegar al pueblo, se van a sorprender. Pero es impresionante, da asco. Hay historias. Un papa, por ejemplo, desenterró a un papa que había muerto, lo desenterró. ¿Conocen la historia? No. Lo sentó en un banco de acusados, lo vistió con las ropas papales y ahí le entabló un juicio. Por supuesto, el muerto perdió el juicio. Entonces. Entonces atrás del juicio vino la condena, así que de la condena le cortaron, me acuerdo si los brazos, tiraron uno para acá, un pedazo para allá. Después de ese papa que hizo dentro de ese juicio subió otro papa que lo restableció al papa muerto que había sido acusado, fue y juntó los pedazos, lo restableció, lo volvió a enterrar y le dio una santa inquisición ahí, una santa inquisición, cualquier cosa ahí. Purgatorio. Sepultura. Santa sepultura. Después sube otro papa, miren esto, que estaba de acuerdo con el anterior y fue, lo volvió a desenterrar, lo volvió a hacer juicio y después lo condenó y lo tiró al mar. Esto está en la historia de los papas, de la iglesia católica. No lo dejan pobre muerto. No lo dejan pobre muerto. Se ve que... bueno, esa es una de las cosas atroces que hacían. Entonces, eso no es, yo no veo a Cristo haciendo una atrocidad esa. El catolicismo romano, esta es historia. El catolicismo romano llegó a ser la fe más perseguidora que el mundo haya conocido. Porque ustedes me pueden decir, no, los musulmanes, el ISIS. Pero estamos hablando de una iglesia que no se va a entablar en el Medio Oriente. Porque del Medio Oriente no va a surgir una iglesia que se suba de arriba de la bestia, de una bestia, que sea un poder político-militar que tenga sus bases en Europa. Es imposible, no va a ser así. De hecho, se van a confrontar. Y esta mujer, esta iglesia, así como el poder político que se va a levantar en Europa va a atacar a va a querer gobernar en el Medio Oriente la mujer, la iglesia, va a querer traer su creencia al Medio Oriente. Y vos te podrás meter con cualquier cosa en el Medio Oriente, pero no le toques lo que para ellos es santo. Y se va a armar, va, por ahí va a venir todo el revuelo que nosotros vemos en el Apocalipsis. Bueno, voy con la historia. El catolicismo romano llegó a ser la fe más perseguidora que el mundo haya conocido, ordenando que el trono impusiera la religión cristiana, católica, en todos sus súbditos. Inocencio III, este fue un papa, que de Inocencio no tuvo nada, cuando lo puedan, investiguenlo. Asesinó en un número mucho mayor de cristianos en una tarde que cualquier emperador romano en todo su reinado. Este hombre asesinó cerca de un millón de personas en una tarde. En comparación con la persecución de herejes de Europa entre 1227 y 1492, la persecución de cristianos por parte de los romanos en los primeros tres siglos después de Cristo fue un proceso leve y hasta humano, se podría decir. En comparación con la persecución que tuvo la Iglesia Católica contra todos los que se oponían. Porque acá estamos hablando que ya en ese tiempo, por ejemplo en 1492, estaban los primeros reformadores, ya se habían levantado. Por supuesto, habían muerto a manos de la Iglesia Católica. Con todas las concesiones que se le exigía al historiador, se le permite al cristiano, tenemos que clasificar la Inquisición junto con las guerras y persecuciones de nuestros tiempos entre las manchas más oscuras en los anales de la historia, las cuales revelan una ferocidad desconocida para cualquier fiera. La Iglesia Católica en sí, si todos conocemos la historia o por lo menos nos metiéramos a investigar, la crueldad que tuvo una vez que Constantino la dejó que se instalara fue impresionante. Y siempre luchó por ser... por encima de lo que es la política, por gobernar la política. De hecho, llegaron al punto de decir, bueno, yo soy la autoridad máxima, yo paso por encima incluso de la Biblia. Yo soy el sicario de Cristo. O sea, yo soy el que... Cristo está en el cielo, yo estoy ocupando el lugar de Cristo. Lo que yo digo es ley. Yo pongo y saco reyes. Nosotros podemos juzgarlo a todos, pero ninguno de ustedes nos puede juzgar a nosotros. O sea, y la Biblia aclara, ¿no? Que se sentará en el lugar santo y se hará pasar por Dios. El profeta Daniel, el cuerno pequeño, vamos a ver. Hasta aquí tenemos claro quién es esa mujer, ¿no? Esa mujer. El cuerno pequeño, el profeta Daniel representó este vil sistema religioso como un cuerno pequeño. También ese cuerno pequeño representa a la iglesia. Ahora van a ver. ¿Recuerdan que Daniel ve salir la bestia con 10 cuernos? La última que ve salir, sale con 10 cuernos. Pero en esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que derriba 3. ¿Recuerdan? ¿Cuántos cuernos quedan? 7 y el cuerno pequeño 8. Quedan 7 y el cuerno pequeño 8. Muy bien. Después de citar a 4 grandes reinos que gobernaría sobre el mundo gentil, Babilonia, Medo-Persa, el imperio greco-macedonio de Alejandro, finalmente Roma, Daniel descubre un cuerno pequeño que se levanta entre las... Está en Daniel 7. Sí, estoy acá. Ahí está. Que se levanta entre las primeras restauraciones del imperio romano. ¿Recuerdan lo que hablamos de la cabeza herida y las restauraciones del imperio romano, no? Fueron 5 restauraciones culminando con la última... La última fue con el gobierno de Hitler y la alianza con Mussolini y el Papa, ¿se acuerdan? De esas restauraciones, ¿se acuerdan? Van a tener que revisar el audio de la semana pasada. Antes de eso, antes de que ocurrieran esas 5 restauraciones, creo que en el año 476, creo que fue cuando dejó de existir Roma, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado, esa es la herida de muerte. Y la herida de muerte fue sanada empezó en el año 554, y no me acuerdo si fue Justiniano o uno de esos, que restauró el Imperio Romano. Pero antes de llegar al 554 y 476, surgieron tres, no voy a decir imperios, pero tribus, eran como tribus bárbaras, que intentaron apoderarse de lo que una vez fue el Imperio Romano y dominarlo. Y las tres, esos son los tres cuernos pequeños, fueron fracasando una a una, pero quien tomó el lugar, el que lo logró fue la iglesia, cuando se puso por encima del gobierno y aniquiló todo ese sistema que venían haciendo. Ahí sale ese cuerno pequeño que representa a la iglesia y derrotando a tres de los 10 cuernos. Por eso quedan 7. Después nosotros vemos que dice, bueno, se comparan después con las cabezas y todo lo demás, pero si no lo voy a enredar. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En los versículos 25 al 27 dice, el mismo capítulo. Daniel 7, 25 al 27, dice. Daniel acá describe las acciones de este cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, su duración hasta el regreso de Cristo y su imperio sobre las naciones. ¿Hasta cuándo va a durar el imperio este cuerno pequeño? Hasta que vuelva Cristo. Hasta Cristo. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y acá está hablando del reino de Cristo, ¿verdad? Hasta ese tiempo va a durar ese cuerno pequeño. Bueno, acá vamos a recurrir la historia para que lo entiendan. Hay nombres difíciles, no los tenemos registrados en la historia, ¿no? Si yo te hablo de Carlos Magno, más o menos sabes quién es. Si yo te digo, no sé, César, más o menos sabes por dónde viene. Pero hay tribus que nosotros desconocemos y nombres que no los van a asociar. Pero ustedes simplemente sigan el hilo para que puedan ver cómo surgieron esas tres oportunidades de restaurar el reino romano y cómo la iglesia hizo para arrancarlos, ¿verdad? Hasta que en el 554 podemos ver nosotros el primer intento de la reconstrucción del Imperio Romano. En el año 286 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el Imperio Romano en Oriente y Occidente, las dos piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor. Iba a decir de la libertad. Y en la estatua de Nabucodonosor. ¿Recuerdan las dos piernas de hierro? Representaba el Imperio Romano. No. El Imperio Romano representado, el último, por las dos piernas de hierro, ¿no? En el año 286, el emperador Diocleciano dividió el Imperio Romano en Oriental y Occidental. Para fines administrativos, era más fácil que se pudieran gobernar administrativamente con dos cabezas que con una, que era un imperio muy vasto, no se podía. Esto estaba simbolizado por las dos piernas de Daniel. A la pierna occidental le esperaban graves problemas. Ya en el año 400 después de Cristo, el imperio de Occidente se encontraba moribundo luego de una serie de incursiones transfronterizas perpetuadas por los bárbaros. Por primera vez en 8 siglos, la misma Roma fue saqueada por alaricos y sus visigodos en el año 409. ¿Les suenan esas tribus? A medida que se derrumbaba el Imperio Romano de Occidente, tres grupos de invasores bárbaros, los tres cuernos: los vándalos, los erulos o érulos y los ostrógodos, pretendían establecerse como sucesores de los emperadores romanos occidentales. El emperador de Oriente dio su reconocimiento oficial a cada uno como continuación del legítimo gobierno romano de Occidente. pero en el occidente estaba surgiendo otra autoridad que logró derrocarlos a todos. Esta otra autoridad era la Iglesia Católica. Este líder era el obispo de Roma. Mientras los emperadores occidentales se debilitaban, el obispo de Roma iba aumentando su poder e influencia. No se trataba solamente de un creciente poder religioso sobre la comunidad llamada cristiana, sino del poder civil y político también. En particular, le inquietaban los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que profesaban el cristianismo, pero en una versión no trinitaria llamada el arrianismo. ¿Saben quién fue Arrio? Por no ser ortodoxos, el obispo de Roma veía en ellos una amenaza a la unidad religiosa del imperio. Arrio fue alguien que trajo una doctrina que decía que Cristo era un ser, era hijo de Dios, pero no era Dios. Cristo sí era un ángel. Como los testigos de Jehová. Bueno, con el tiempo los testigos de Jehová se crean abrazando esa doctrina, esa rama, el arrianismo. O sea, es lo mismo que creen los testigos de Jehová. Así que, pero el obispo de aquel momento de Roma no estaba de acuerdo con eso. Él abrazaba lo de la Trinidad. Los vándalos invadieron al norte de África. Hasta ese tiempo había que ver cómo se elegían los papas, ¿no? Que vos podías incluso hasta comprar. En ese tiempo todavía no estaban llamados, creo, papas. O andaban ahí. Pero vos podías comprar, de acuerdo a la posición que tuvieras económica, vos podías comprar un buen puesto en la iglesia. No era necesario saber la Biblia. Es más, la Biblia no se leía. Era prohibida. Sí. Entonces vemos que las doctrinas que se enseñaban eran lo que se creía y punto. Los vándalos invadieron el norte de África en el año 429. Tras varios años de peleas, celebraron un tratado en el año 435, según el cual los romanos lo reconocían como la prolongación legítima del imperio en el norte de África. Los vándalos quisieron ampliar su poder como sucesor de Roma. En el año 455 saquearon la propia ciudad de Roma. Tan completa fue la destrucción que hoy todavía tildamos de vándalos a los que saquean algo, ¿no? O destruyen las propiedades ajenas. Pero con el tiempo también los vándalos fueron derrotados. En África los vándalos eran odiados como arrianos por la Iglesia de Roma y tenían que vérselas con las graves sublevaciones de los bereberes. Sin embargo, no se quebrantó su poder hasta el año, los años 533 a 548 con la guerra vandálica del emperador oriental Justiniano. En el año 476 después de Cristo, unos 20 años después del saqueo de Roma por los vándalos, los érulos bajo Odoacro derrocaron a Rómulo, Augusto. Los nombres romanos son último emperador romano en el occidente. El emperador de oriente, Zenón, reconoció a Odoacro como la continuación legítima del gobierno romano en Italia. Sin embargo, Odoacro era arriano y a petición del obispo de Roma, Zenón despachó a Teodorico, jefe de los ostrogodos, para sacar a los érulos en el año 488. Yo sé que todo esto es una ensalada, pero de ahí surgen, de acá podemos entender cuáles son los tres, los famosos tres cuernos que salen. Los obispos ortodoxos de Italia, disgustados por el arrianismo de Odoacro, respaldaron al invasor arriano, Teodorico, a quien vieron como un emperador casi ortodoxo. Con su ayuda, Teodorico quebrantó la tenaz resistencia de Odoacro tras 5 años de guerra y lo convenció de que pactara la paz en el año 493. Nos vamos acercando al 554. Invitó a Odoacro y a sus hijos a cenar con él en Ravenna. Los alimentó con liberalidad y los mató con su propia mano. No era nada extraño que sucedieran esas cosas. El gobierno de los ostrogodos en Italia, aunque aceptado como medio para eliminar a los érulos, siguieron disgustando al obispo de Roma y a la población católica. El general Belisario, quien fue despachado por Justiniano en el año 533 con 500 naves de transporte y 92 barcos de guerra para liberar a África de los vándalos, pasó a Italia en el año 536 para echar fuera a los ostrogodos. Las fuerzas ostrogodas eran escasas y divididas. El pueblo de Roma saludó a Belisario como libertador y el clero lo acogió como trinitario. Entró en Roma sin oposición, porque no era arriano. O no abrazaba el arrianismo, sino que abrazaba la Trinidad. Fue así como se arrancaron los tres primeros cuernos a instancia del obispo de Roma. El cuerno pequeño de Daniel se estaba preparando el escenario para el verdadero renacer del Imperio Romano de Occidente. Esta restauración, que se produjo en el año 554, como todas las restauraciones subsiguientes, se hizo con la bendición del obispo de Roma y con su participación como íntimo protagonista en los diversos resurgimientos del Imperio Romano Antiguo. En las siguientes cinco restauraciones, que las nombramos la semana pasada, tres de las cinco restauraciones fueron alemanes. Fueron hechas por el imperio, por generales alemanes, los que quisieron restaurar a Roma. Por eso se habla, y lo habrán escuchado, de Primer Reich, Segundo Reich y Tercer Reich, que fue Hitler se le reconoce como Tercer Reich. Como hemos visto, el cuerno pequeño describe a la iglesia falsa y en especial a su vocero. ¿Quién es el vocero de la iglesia católica? El Papa. El Papa. Como alguien que habla grandes cosas. En el Nuevo Testamento Dios inspiró al apóstol Juan para que describiera la resurrección de la bestia final, el Imperio Romano. Esa es la bestia. Luego, los versículos 11 y 14 hablan Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Del 1 al 10... nos habla de la bestia final del Imperio Romano, ¿no? Lo que nosotros descubrimos después. Luego los versículos 11 y 14 dicen que sube otra bestia, que no es la misma bestia. Hasta ahora hemos visto que la mujer que aparece montada en la bestia, que está en el desierto, representa una iglesia, que no es la iglesia de Dios. Una iglesia falsa, apóstata, una iglesia prostituida, una iglesia fornicaria, como la llama la misma Biblia. El cuerno pequeño que describe Daniel representa una iglesia que está por encima de los gobiernos. Y la segunda bestia que aparece en Apocalipsis, porque nosotros vemos la bestia que describe y luego aparece otra bestia, ¿verdad? Los versículos, el Apocalipsis 13 del 1 al 10, ¿quién lo tiene? Así lo leemos, ya nos queda poco y así terminamos. Dice, me paré sobre la... ¿Querés leerlo, Wilson? Léelo. 13. Leerlo, Wilson. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad y a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca de que habla grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, en su tabernáculo y en los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Hasta el 10 leíste? Hasta el 10. Bien. Porque en el 11 dice, después vi otra bestia. Esa bestia que estamos viendo ahí, ya la vimos que es el Imperio Romano resurgiendo, ¿verdad? Una herida de muerte, una cabeza, una de sus cabezas tiene una herida de muerte que es sanada. Y vimos las cinco restauraciones. ¿Qué más vimos en esa bestia? Que permite hacer guerra, ¿no? Contra los santos, tiene autoridad para actuar durante 42 meses. Bien. que lo adoraron. Ahí va, lo adoraron todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Que habla grande blasfemia. O sea, que lo adoraron todos aquellos que no pertenecen a la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia... Sí, eso ya lo mencionamos. Y pero sí... Esto van a ser protegidos. Bueno, me perdí ahí. Ahora vamos a ver que surge otra bestia, ¿verdad? En la Apocalipsis 11. En el 11 dice, después vi otra bestia. Versículo 11, perdón, sí. 13, 11. Dice que sube otra bestia parecida a un cordero. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien. Esta segunda bestia tiene una característica. Tiene dos cuernos como cordero. Parece un cordero. Un carnero. Los corderos no tienen cuernos, ¿no? A Dios, a Cristo. Un carnero será. Un carnero, bueno, pero ahí está, dice... Sí, acá dice... Lo que nos está mostrando es... Acá dice cordero. Sí. Lo que nos está mostrando es que tiene dos... O sea, lo vemos como a un cordero, como alguien que viene de parte de Dios, ¿no? Ocupa el lugar de Cristo. Porque el cordero o el carnero representa a Cristo. Porque el cordero que fue inmolado representa a Cristo. O sea que cuando lo veamos, cuando Él surja, cuando se le vea, va a tener la apariencia. Va a tener la y va a venir en el nombre de Cristo él. Era como que acá yo lo describo como un lobo disfrazado de oveja, porque sí. Dice cordero, pero hablaba como dragón. Sí, pero hablaba como dragón. Ni siquiera llegaba, o sea, se pasó de lobo. Pero ¿por qué? Bueno, así no, porque si no se nos va a hacer larguísimo. Lo van a ver en el escenario mundial, ¿verdad? Cuando lo veamos en el escenario mundial, antes de verlo a él, ya vimos la primera bestia. Claro, pero este viene a preparar para la anterior. Claro, pero este... Pero a ver. Lo primero que va a surgir en el escenario mundial va a ser esta hermandad de naciones, esta nación poderosa que va a surgir. Lo vamos a ver. Lo que va a surgir primero va a ser lo que es... un poder político, armamentístico y... Con mucho sustento económico. Primero vamos a ver eso en el escenario mundial. No vamos a ver al cordero. Ahora, en el mundo en que estamos hoy, no es nada extraño que aparezca un Cas Luna tirando una Biblia que la gente no pueda pasar porque... ¿No? Por la unción que tiene. Porque le puso ahí un límite. No es nada extraño que... Ya no nos asombran esas cosas. No es nada extraño que veamos a un Maldonado decretando sobre los huracanes que se destruyan ahí, que no lleguen a Miami. No nos extrañan esas cosas ya. Cuando este hombre surja, va a surgir así. Puede surgir de la Iglesia Católica o no. O sea, no nos vamos a arriesgar hoy a ver de dónde va a surgir. Nosotros sabemos que la Iglesia que va a gobernar sobre esta bestia, sobre el poderío militar, va a ser una iglesia. Sabemos que va a ser una iglesia. Lo vimos con la Iglesia Católica. Puede ser o no. El mundo de pentecostal, o si quieren llamarle evangélico, fuera de la Iglesia Católica, ha crecido muchísimo. Hoy llenan lugares, no sé, impresionantes. Y también tienen el problema de la Iglesia Católica, que tienen una falsa doctrina. No están predicando el Cristo que nos predica la Biblia, ¿verdad? Están predicando otro Cristo. Vienen en el nombre de Cristo, como viene esta bestia. Lo van a ver hacer milagros y lo van a ver que Él viene, porque cuando dice que viene como cordero con dos cuernos, porque viene en el nombre de Cristo. Esto es lo que decía Cristo en Mateo 24, cuando decía, vendrán en mi nombre. Ahí está. Entonces va a aparecer un gran ministro de Dios. Puede ser que sea un papa, sí. O puede ser que sea un profeta. O un apóstol. O un pseudo apóstol. No sé lo que va a hacer. Pero tenemos que estar atentos a eso. Pero sí lo vamos a ver aparecer después. Pero en su doctrina, en su enseñanza, va a venir con un engaño tan sutil que todo aquel que lo escucha va a creer que está enseñando doctrinas sacadas de la Biblia. Y van a ser sacadas de la Biblia. 3 años y medio, ¿no? Sí. Las doctrinas que va a enseñar van a estar apoyadas con fundamentos bíblicos. Esto nos recuerda a cuando Jesús tuvo que pasar la prueba en el desierto y Satanás usó la misma Biblia para tentar a Jesús. O sea, conoce la Biblia. Sabe lo que está diciendo. Entonces, va a venir con forma de, en el nombre de Cristo, va a traer la doctrina, va a hipnotizar a millones de personas. Porque las cosas que traen son nuevas, son wow, son grandes misterios que están escondidos en la Biblia y Él los va a traer. Y todos van a quedar maravillados ante semejante enseñanza. Pero no van a ser sana doctrina, pero sí se van a confundir. Y esto va a pasar en cualquier momento. Esto es lo que dijiste la otra vez, aún a los escogidos serán engañados. Sí, si fuera posible. Aún si fuera posible. El falso profeta es capaz de influir en la mayor parte de la humanidad haciéndola reverenciando y obedecer al restaurado imperio romano. Claro, ante una cantidad de seguidores tales, todo lo que él diga, todo lo que él haga, los que lo sigan van a tomar esa postura. Y si él va a estar hablando a favor de ese imperio que se va a levantar, y va a estar respaldando eso, no le pongas duda que la mayoría de la gente del mundo va a respaldar eso. Entonces él va a hacer que tu mirada sea puesta en ese sistema político, en ese, ¿no? Pero igual, ¿me siguen? Igual dice, ¿no? Que no es de extrañarse. No estaban escritos en el libro La Vida de los que lo siguen, sí. Estamos hablando de eso, mundial. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos tratando de abrirnos los ojos, ¿no? Para que cuando veamos esas cosas estemos advertidos. Incluso va a haber, no voy a profetizar nada, porque no soy profeta, pero no es de asombrarse que saque una moneda, o un billete, o un papel moneda, que tenga alguna característica con respecto a la bestia. Si mañana se llamara esa bestia la UE, en representación de las Naciones de la Unión Europea, entonces, así como en la Unión Europea hoy existe el euro, probablemente desaparezca el dólar y el euro abarque el mundo, supongamos. Entonces, pasa a ser una única moneda. Por ese motivo, ¿no? Nadie que no adore, nadie que no, ¿verdad? No va a poder ni comprar ni vender. O sea, tenemos que ser medio lógicos en esto. Medio usar un poco la... Si bien... Y por el camino que vamos puede ser el Bitcoin. Puede ser lo que sea. Lo que no tenemos que andar con cosas raras. Acordémonos de esto. La marca de la bestia no viene sino... Después de los 3 primeros años y medio, básicamente viene para los últimos 3 y medio años. Cuando la cosa se complica. De los 3 y medio años, 2 años, y le voy a adelantar esto así no se rompa el pacto. De los 3 y medio años últimos, finales, 2 años y medio son de Satanás, son del diablo. El caos lo provoca él. Pero en el último año de esos 3 años y medio, el caos, eso es lo que se conoce como el año del Señor o la ira del Señor, el caos lo provoca Dios. Ahí. Porque en ese tiempo es cuando vienen las cosas, los cataclismos, la caída, los terremotos, los grandes terremotos, la caída de los meteoritos en el cielo. Bueno, impresionante. Ese es el último año antes de. O sea, que culmina con. La venida. Lo que vienen a ser las batallas del rey del norte y del rey del oriente. Que cuando se van a enfrentar, para ese tiempo el rey del norte y el rey del sur ya se enfrentaron, crearon un caos tremendo en la tierra, muchísimas millones de personas ya murieron, aguas infectadas, poca comida, por eso hambre, viene peste. Hambre, peste, destrucción. Pero a su vez, él se despierta el reino del los reyes del oriente y dice, antes que el rey del norte acabe con todo y nos domina a nosotros, vamos a hacer la guerra a nosotros. Ahí es cuando van a atravesar el Éufrates, se van a juntar en el valle de Megiddo, que es lo que se conoce como el Armagedón. Y cuando estén preparados para matarse uno a otro, y más que matarse uno a otro, van a destruir el mundo. Si Dios los deja, porque ahí dice, si no paro esto, se desarma el mundo. Sí, no quedaría carne. Porque no, las armas que se van a usar en ese momento no son espaditas. Entonces, armas nucleares. En ese momento, cuando ya tan pronto y antes de que empiecen, va a aparecer Cristo en el cielo, y no es de extrañarse para nada que confundan a Cristo con toda la delegación de ángeles, con gente extraterrestre. Entonces van a decir, pará, ahora arreglamos lo nuestro, mirá lo que viene ahí. Y se van a tratar de dar contra Cristo. Y ahí es cuando Cristo, el ejército de Cristo, se lo hago así a grandes rasgos para que lo puedan entender. Ahí es cuando Cristo los destruye, ¿no? Ahí se terminaría. Bueno, para que más o menos lo entiendan. Al menos por 1000 años. No, ahí empiezan los 1000 años de paz. Ahí empiezan los 1000 años de paz. Por para ese entonces, se ahí se termina lo que es la tribulación. ¿Tá? Mucha gente se va a salvar. Muchísima gente va a haber muerto. Muchos territorios van a desaparecer así. Como si nada. Claro. Es que acá nomás donde tiren una bombita acá de Uruguay acá desaparece el mapa. Uruguay capaz que agarramos un remo uno de cada lado. Y salimos uno de, y lo sacamos nadando. Como bueno, pero a grande rasgo. Entonces, ¿qué tenemos descifrado por ahora en el Apocalipsis? Que la primer bestia, la bestia que ve Daniel y la bestia que ve Juan, la de 10 cuernos y 7 cabezas, los 10 cuernos son 10 naciones, o sea, son 10 reyes, ¿verdad? Por eso tienen las 10 diademas o las 10 coronas, son la misma. Eso es el imperio romano volviéndose a reconstruir después de haber tenido su herida de muerte en la cabeza, la cual fue sanada durante 5 procesos, 6, ¿tá? Uno que es y no es, y será el séptimo, y el octavo estará entre los 7, ¿verdad? El séptimo es necesario que dure poco, breve tiempo. También vimos que esa bestia viene gobernada por una mujer, la gran ramera, que ya dedujimos que es una iglesia, que es lo mismo que nos habla Daniel cuando nos está hablando del cuerno pequeño que destruye 3 cuernos de los 10 cuernos que tenía la primera bestia que vio. ¿Vamos bien? Y también es la segunda bestia que aparece en el Apocalipsis, que hace que el pueblo, todo el mundo adore a la primera bestia. Pero esa bestia le da el poder, ¿verdad? Ahora, el poder que tiene la primera bestia no viene por sí, sino que ¿quién le da el poder? El diablo. El diablo ya sabemos que está ahí también presente. Así que por ahí, ¿vamos bien por ahí? No nos queda nada más para descubrir, solamente quién es el rey del sur, el rey del norte, los reyes del oriente. No nos queda nada. ¿Cuáles son las 7 copas de la ira? ¿Cuáles son las 7... los sellos. Los 7 sellos. No nos queda mucho para descubrir todavía, ¿no? Pero vamos bien. Por ese... O sea, si lo vemos en el contexto, en este contexto, despojándonos de todas las creencias que nos trae, que nos han impuesto, y lo vemos, que la Biblia se explica cada cosa que aparece retratado, o cada simbolismo que aparece en la Biblia misma se encarga de explicarnos a qué es lo que representan, y mirándolo en el contexto histórico vemos que lo que se predijo se fue cumpliendo, y qué es lo que falta cumplir. Entonces por ahí vamos bien y vamos a llegar. Daniel pudo darnos toda esta información, pero él no lo pudo ver. Incluso hay una parte, hay una de las... Daniel, por ejemplo, en una oportunidad pudo mirar hacia el futuro e incluso saber quién era el gobierno que venía. Cuando él ve un carnero con 2 cuernos así, viene otro con un cuerno. Y después Dios le interpreta la visión. Dice, bueno, ese va a ser Grecia. Pero él todavía estaba viviendo en el tiempo de los medo persas. Ese que viene va a ser Grecia. Ahí él pudo ver el futuro. Pero después, en lo demás, él sabía que iban a venir 4 reinos y todo lo demás. Hoy nosotros tenemos la ventaja de que podemos mirar hacia el pasado, comparar la Biblia, ver que aquello que se dijo se cumplió, comparándolo con los hechos históricos, y proyectarlo hacia el futuro. No muy lejano, pero al futuro, en fin. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Quedamos por ahí? Quedamos por ahí. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad y privilegio, Señor, de poder estar escudriñando tu palabra, Señor. De poder estar, Señor, atento, Señor, velando, Señor, que es parte de esto, Señor. El buscar información, Señor, para saber, Señor, lo que ha de acontecer en el futuro. Más allá de que tú sabes, Señor, solo tú y nadie más que tú el día y la hora, Señor. Tú nos has dejado, Señor, nuestra espada, que es la palabra, Señor, para poder escudriñarla y poder divisar, Señor, los tiempos que son cortos y malos, Señor. Gracias porque hoy tenemos la libertad de poder buscar tu palabra, Señor. Gracias por este lugar que tú nos has dado, Señor, para poder buscar y poder escudriñar tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, Señor, aquí presente. Porque no sabemos, Señor, los tiempos, mas sí sabemos, Señor, de qué manera pueden surgir. Padre, ayúdanos, Señor, a entender cada día más tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Y como decía nuestro hermano, ayúdanos a aplicarla. Que se haga viva y presente en nuestras vidas, Señor. Derrama ese amor sobrenatural, Señor, sabiendo que los tiempos son cortos y malos, de poder, Señor, alcanzar, Señor, almas para tu reino, Padre. Sabiendo, Padre, lo que va a venir, Señor, sobre el mundo, Señor. Gracias porque somos privilegiados en ser advertidos de lo que va a acontecer, no en mucho tiempo, Señor. Ayúdanos cada día más a escudriñar. Abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Padre. Derrama tu sabiduría en estos tiempos, Señor. Tu palabra dice que el que no tenga sabiduría la pida, Señor. Padre, yo te la pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada día podamos, Señor, entender con claridad, Señor, tu palabra. Porque cuanto más claro, Señor, la tengamos, más claro podemos expresarnos hacia los demás, Señor. Padre, te damos gracias en este día, porque aquí unidos, Señor, buscamos, Señor, saber la verdad, conocerla, Señor, y también aplicarla no solo a nuestras vidas, sino, Señor, a aquellos que quieran realmente, Señor, ser parte de esto. Bendigo cada hermano, cada hermana, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús para tu gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.